No me responda, solo levante la mano si sabe la respuesta. Si usted sabe en qué lugar de la Biblia dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Si usted sabe dónde está eso, levante la mano. A ver, ¿cuántos saben dónde está eso en la Biblia? Dice, yo sé que está en la Biblia, pero ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde está eso? Ok, parece que nomás don Roberto supo por ahora. Exactamente, ese es un versículo que hasta han hecho canciones de él y está en el profeta Zacarías. Así que quiero invitarles a que busquen Zacarías el día de hoy. Hoy continuamos nuestra serie Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Hoy conoceremos el mensaje del profeta Zacarías. Hay gente que ni lee la Biblia. Los que leen la Biblia normalmente leen más el Nuevo Testamento. Y unos pocos que leen el Antiguo Testamento, los libros que casi nunca leen son los profetas menores. Por eso yo he estado enseñando esta serie de lecciones mayores en los profetas menores. Y este ya es el penúltimo de los 12 profetas menores. Hoy vamos por Zacarías. Así que vamos a conocer su mensaje. Les cuento un poco de Zacarías. Zacarías fue profeta simultáneamente con el profeta Ageo. Ellos vivieron en el mismo tiempo y sus profecías las dieron el mismo año. La semana pasada les hablé de Ageo. Mientras Dios usó a Ageo para entregar un mensaje de aliento al pueblo de Dios para que reconstruyeran el templo que había sido destruido por los babilonios 70 años antes, el año 520, Ageo es movido por el Espíritu de Dios para exhortar al pueblo a que reconstruyan el templo. Simultáneamente, Dios levanta a Zacarías para que a través de una serie de mensajes alentara al pueblo a tener ánimo. Después de haber estado en un tiempo de exilio, el pueblo realmente se sentía devastado anímicamente y los mensajes de Zacarías van a exhortarles a ellos a creer que Dios tiene planes para su pueblo todavía en el futuro. Y nosotros vamos a aprender lecciones de esta historia. El profeta Zacarías escribió un libro comparativamente largo si miramos a Ageo. Ageo eran solo 38 versículos, dos capítulos, y ahora nos encontramos con un escrito de 14 capítulos y 222 versículos. Así que no nos da tiempo para estudiarlos todos. Ya leímos un capítulo hace un rato y hoy solamente voy a hacer un par de cosas. Hoy voy a darles un breve resumen del libro en la primera mitad y en la segunda mitad voy a elegir uno de sus muchos pasajes para que lo estudiemos con más detalle. Y al final vamos a sacar algunas conclusiones y lecciones para nosotros. Así que voy a comenzar primero dándoles un resumen general del libro de Zacarías y cuál es su mensaje encapsulado. El libro de Zacarías se puede dividir en dos bloques principales. Los primeros 8 capítulos de Zacarías es una serie de bendiciones. Dios le da una serie de mensajes que casi todos contienen esperanza y bendición para el tiempo de ellos. Y luego del capítulo 9 hasta el capítulo 14 son unas predicciones que todavía no se han cumplido, sino que se van a cumplir en el futuro pueblo. Para el pueblo de Dios. Así que bendiciones y predicciones. Por eso el título de este mensaje que yo le di es Zacarías, bendiciones y predicciones para el pueblo de Dios. Vamos a comenzar conociendo a vuelo de pájaro. ¿Cuáles son las bendiciones que incluye el profeta Zacarías en los capítulos 1 al 8? Así que quiero que todos por favor tengan su Biblia o los que trajeron Biblia. Y si usted quiere, y si usted no trae Biblia y quiere una, aquí tenemos atrás, nada más levante la mano y le facilitamos una. O si usted debería haber traído su Biblia y no la trajo, le prestamos una porque ya tiene. Nomás necesita traerla a la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Así que nomás levanten la mano si alguien quiere una Biblia. Zacarías. ¿Ok? Estamos en Zacarías. La primera parte, la parte de las bendiciones de Zacarías o de Dios por medio del profeta Zacarías, es el tema dominante en los primeros 8 capítulos. Y esos 8 capítulos tienen 4 mensajes adentro. Esos ocho capítulos se pueden subdividir en 4 mensajes proféticos. Casi todos cuyo tema principal es que Yahweh, el Dios de Israel, volverá a bendecir a su pueblo. Específicamente representado por Judá y por la ciudad de Jerusalén. Los cuatro mensajes que encontramos de bendición en los capítulos 1 al 8, en primer lugar, son un llamado al arrepentimiento. En los versículos 1 al 6, en el capítulo 1. Después, una serie de visiones proféticas que abarcan desde la segunda mitad del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Al final del capítulo 6 viene el tercer mensaje de bendición. Es un acto profético de coronación. Una coronación profética. Ahorita les voy a explicar con más detalle. Y el último de los cuatro mensajes de bendición son una respuesta doble a una pregunta que le presentan al Señor. Vamos a conocer rápidamente cada uno de estos cuatro subtemas de la primera mitad del libro. En primer lugar, el libro comienza con un llamado al pueblo de Dios a arrepentirse. En los versículos 1 al 6. A que se arrepientan, que se acuerden de las generaciones pasadas. Cómo ellos desobedecieron a Dios, pero al final se arrepintieron y Dios los restauró para que ellos también hagan conciencia y se arrepientan. El versículo clave de esta primera parte es el versículo 3, donde ustedes pueden leer, dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en varios pasajes, la palabra volverse significa eso, voltearse, shuv en hebreo. Volverse es esto que estoy haciendo yo, si estoy mirando para allá, esto es volverme. Es voltearme, es dar media vuelta completamente. Y se usaba también en sentido espiritual para aludir al arrepentimiento. En términos figurados, el arrepentimiento implica que una persona deja de darle las espaldas a Dios para mirar el pecado o el orgullo y deja de ser una persona soberbia, empecinada en el pecado, para voltearse a Dios en humildad y decirle, te escojo a ti, te prefiero a ti que a eso. Eso es volverse. Y Dios está llamando a su pueblo, vuélvanse. ¿Cuántas veces nosotros en las familias no vemos que esto pasa? Somos miembros de la misma familia, esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, pero pasa algo y nos llenamos de orgullo y nos enemistamos y nos dejamos de hablar. Y ahí está alguien en la casa, se sintiéndose ofendida o ofendido, y está la otra persona y los dos se tuercen la cara y se dan la espalda. Van en el mismo carro y ella va volteando para allá y él así se hace como de que no mira, ¿verdad? Hasta que uno de los dos o los dos hacen a un lado el orgullo y se vuelven el uno al otro. Y finalmente uno de los dos dobla el orgullo y dice, aquí estoy, y vuelve a presentar el rostro. Esa es la figura. Aquí el ofendido es Dios. Y es el que le está rogando a su pueblo, vuélvete. ¿Alguna vez te sentiste así? No, pues es que él me ofendió. Que él se disculpe. No, ella es la que me faltó al respeto. Que ella se disculpe. Sí la perdono, pero que se disculpe. No, este hijo insolente. Es mi hijo, nunca va a dejar de serlo. Pero que se disculpe. Y entonces estamos esperando que el otro o la otra tome la iniciativa. Pero Dios nos da ejemplo en la Escritura que siendo él el ofendido, siendo él contra quien pecamos, siendo él contra quien maldecimos, siendo él contra quien damos la espalda, él es el que nos busca y nos dice, vuélvete a mí. ¿Cuántas mujeres tan nobles hay a veces en los hogares que le dicen al esposo, le dices, no seas así, mijo, no seas orgulloso, yo te quiero? Y él todavía dice, no. Y todavía como un niño berrinchudo, sigue encaprichado, ¿no? No. O al revés, ¿cuántos esposos, la verdad, amorosos, buscan a sus esposas y ellas se hacen las importantes, ¿no? Ya, mija, no seas así. No, ¿verdad? Paraste para allá. ¿Qué digo? No me toques, ni me veas, Pero Dios aquí llama a su pueblo y dice, vuélvete. Y yo en el nombre del Señor les digo, si usted es una de esas personas, aprendan de Dios. Hagan a un lado el orgullo y busquen. Jesús dijo en el Evangelio, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y búscale. Tú. Búscale. Y aquí Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Este es uno de los versículos más importantes de todo el escrito. Entonces, la segunda, dice, básicamente lo que está diciendo es que para que ellos gocen de bendición, tienen que arrepentirse. Siguiente mensaje de la parte de las bendiciones. Empiezan las visiones de Zacarías a partir del capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 8. Y ahí dice, si ustedes están allí en el texto, probablemente pueden ver claramente cómo dice Zacarías en el versículo 7, el día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, hijo de esta manera. En una visión nocturna, y aquí empieza todo, una visión nocturna. Entonces, el segundo mensaje de las bendiciones es una serie de visiones que él tiene en una noche. La noche del 15 de febrero del año 519 a.C. Y por causa del tiempo, no las vamos a estudiar ahorita, solamente se las voy a resumir la lista de las 8 visiones. Primero, él tiene una visión de una patrulla de jinetes. Cada uno de ellos, 4, cabalga un caballo de diferente color. Y Dios los manda por toda la tierra a recorrerla y luego regresan en esa visión y dan el reporte de que toda la tierra más o menos tiene paz. La segunda visión, que de hecho ustedes ya leyeron porque leímos el capítulo 1, es la visión de los cuernos y los artesanos. Aunque algunas Biblias traducen carpinteros, el término hebreo realmente significa a los que trabajan labrando cosas. Otras versiones traducen herreros. Así que la mejor traducción sería artesanos. Y son 4 cuernos que representan las 4 naciones que han oprimido a los judíos. El cuerno representa el poder del Antiguo Testamento. El poder militar normalmente, o el poder de un rey. Pero dice que después de que estos cuernos aparecen en la visión, aparecen 4 como herreros o artesanos, y que destruyen los cuernos. Y ese es un mensaje de juicio contra los enemigos de Israel para darle esperanza al pueblo. En la tercera visión, en el capítulo 2, la visión de un cordel, que es como en nuestros días sería como una cinta de medir grandísima, en donde Dios da la orden, dicen, mídanme la ciudad de Jerusalén. Como diciendo, será reconstruida. Hay futuro para esta ciudad. En la tercera fue la del cordel. En el capítulo 3 viene la cuarta visión y es la visión de la purificación del sumo sacerdote Josué. Pero esta la vamos a dejar para el final porque va a ser el pasaje que les voy a explicar con detalle. La quinta visión es la visión de un candelabro, es decir, una lámpara, pero una lámpara al estilo judío. Una lámpara que tiene un poste central y salen 3 brazos de cada lado, o sea que son 7. El del centro más 3 brazos. Y esta lámpara, en la extraña visión, cada una de las puntas de la lámpara tiene una conexión como una tubería, por así decirlo, conectada a 2 árboles de olivo a los lados. Y cada árbol de olivo está proveyendo de aceite de oliva para que la llama nunca se apague. Esa es la visión del candelabro y los olivos que alimentan con su aceite en el capítulo 4. En el capítulo 5 está la visión de un rollo volador. Es decir, como un rollo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice algunas Biblias, en hebreo dice, este sefer de la Torah, este rollo de la ley. Así que los antiguos usaban rollos para las Escrituras. Y aquí Zacarías ve un rollo de 10 metros de largo por 5 metros de ancho, volando así al puro estilo de la alfombra de Aladino. Así lo ve y le dice el ángel, ¿y eso qué es? Y dice, en ese rollo están escritas las maldiciones. ¿Maldiciones contra quién? Contra todos los ladrones, dice, y todos los que juran en el nombre del Señor en falso. Y esto es un resumen de las maldiciones que están decretadas contra los que quebrantan la ley de Dios, porque en la ley de Dios que el Señor le dio a Moisés en 2 tablas, En las dos tablas de la ley, los primeros cinco mandamientos, el de en medio, el número tres, era no jurarás el nombre de Dios en falso o en vano. Y en la segunda tabla, el de no robarás. Así que estas maldiciones contra los que juran en falso y los ladrones es un resumen contra los que quebrantan la ley. La ley que tiene que ver con Dios y la ley que tiene que ver con el prójimo. Así que es una sanción de maldición contra todos los que quebrantan los mandamientos de Dios. O sea que es un llamado también al arrepentimiento. En la séptima visión, es una visión de una canasta que en los tiempos del Antiguo Testamento le llamaban un efa. Una canasta grande, pero lo extraño de la visión es que la tapadera de la canasta no era de mimbre, sino que era de plomo. Ustedes saben que el plomo es el metal muy pesado. Y entonces destapan y ven adentro y hay una mujer. Y la mujer se llama iniquidad. Por si alguien no sabe cómo ponerle a su próxima hija, por favor no le vaya a poner así, ¿eh? Pero esta mujer se llama iniquidad. Y para que no se salga de la canasta, luego la tapan. Y luego llegan dos ángeles con forma de mujer y alas. De aquí, de este pasaje de Zacarías, estamos hablando de Zacarías capítulo 5, versículo 5 al 11, es donde salió la costumbre de dibujar a los ángeles así como los imaginamos con alitas y con pelo largo y eso. De aquí, de este pasaje de Zacarías, salió esa imagen. Y dos ángeles transportan la canasta con la iniquidad adentro hasta Babilonia y los babilonios cuando reciben la canasta le construyen un templo y la adoran. Y esto es un mensaje para ellos, para decirles que Babilonia es el santuario mundial de la iniquidad. Y por eso los judíos que aún quedan en Babilonia tienen que salir y regresar. Esa fue una visión para animar a los judíos que quedaban, que se regresaran a Judá para reconstruir la ciudad y el templo. Y la última de las ocho visiones es una visión, una vez más, de caballos, pero ahora en carros. Hay cuatro carros con sus caballos de diferente color que son enviados al mundo para anunciar los juicios de Dios. Y ahí, todos estos mensajes, el punto central es animar al pueblo de Dios a través de estas visiones. El tercer mensaje de las bendiciones, el primero fue un llamado al arrepentimiento, el segundo, las ocho visiones, y el tercero es el mensaje de la coronación profética del sumo sacerdote Josué. Esto está en el capítulo 6, del versículo 9 hasta el 15. Para los que no saben, les recuerdo cómo era. Los judíos tenían un líder político o civil que era el gobernador, en este tiempo se llamaba Zorobabel, y además tenían un líder religioso, que era el sumo sacerdote a cargo de los oficios del santuario. Y el sumo sacerdote en turno ahorita se llama Josué, hijo de Josadac. Y entonces, en este mensaje, ya Zacarías despertó de sus visiones y dice en el capítulo 6 que Dios va a hacer que tres judíos que van llegando de Babilonia con oro le entreguen a Zacarías ese oro y Zacarías tiene que usar el oro para crear una corona. Perdón. Sí, Zacarías tiene que hacer una corona con ese oro que le van a entregar y luego con esa corona Zacarías se la va a poner a Josué, el sumo sacerdote. Y este es un acto profético que va a hacer Zacarías con el sumo sacerdote. Perdón. En Zacarías 6, versículo 12, leo. Y dile: así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. 13. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Gracias, Antonio. Y aquí, básicamente, lo que está diciendo es una profecía mesiánica. Es una profecía del futuro Mesías Salvador que va a venir, que está representada en la persona del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, al ser coronado, representa proféticamente a ese renuevo. La palabra renuevo significa como retoño. Tocón, le dicen en algunos países. Explico. Cuando tú talas un árbol, en lugar de sacarlo de raíz, lo cortas de abajo. Así que queda la base del árbol, que normalmente como que se seca. han visto, algunos hasta lo han hecho en su casa. Pero aunque se ve como muerto, con un poco de tiempo te das cuenta que le sale una rama por un lado. Así que no estaba muerto. Nomás parecía muerto. Le sale un retoño. Ese es el renuevo. Lo que está diciendo aquí es que mientras el mundo pensaba que el pueblo de Dios estaba muerto, se acabó la historia de Israel, de los judíos, Dios va a levantar a uno, su renuevo, a través del cual va a restaurar todo el pueblo de Dios. Y está hablando, es una figura del Mesías que está por venir. Obviamente se refería al Señor Jesucristo. Ese es el tercer mensaje de bendición. Y luego viene el cuarto y último de la primera parte de los 8 capítulos y abarca precisamente capítulos 7 y 8. Y es el mensaje que se deriva de una pregunta que le hacen a Dios acerca del ayuno. La pregunta aparece en Zacarías 7:3. Y en la Nueva Traducción Viviente se entiende más clara la pregunta, así que la voy a leer en esa versión. Dice Zacarías 7:3 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? Lo que los judíos hicieron, una tradición que Dios nunca les mandó, es que en el año 586 a.C., estamos hablando casi 70 años atrás de esta profecía, los babilonios entraron y destruyeron el templo. Así que, además de la destrucción del templo y de la ciudad, se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Y los judíos que salieron cautivos inventaron la tradición de que cada año que llegaban a la fecha en que el templo fue destruido, ellos hacían ayuno, como un duelo por la destrucción del templo. Pero como ahora Dios ha ordenado por medio del profeta Ageo que se reconstruya el templo y está muy pronto por completarse la reconstrucción del templo, ahora los judíos preguntan, ¿seguimos celebrando ese ayuno o ya no? Porque ya va a haber templo. El ayuno era porque nos destruyeron el templo, pero ya va a haber templo. ¿Seguimos ayunando? Es lo que le preguntan a Dios. Y Dios les va a devolver la respuesta en dos maneras. En el resto del capítulo 7, se los va a devolver la respuesta de manera negativa. Y en el capítulo 8, de manera positiva. ¿Por qué negativa? Por Zacarías 7:9 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Lo que está reprochándoles Dios en los versículos anteriores, si ustedes lo hubieran leído, es que ellos hicieron ese ayuno por fines egoístas. Agarraron a Dios de excusa para decir, oh, lo hacemos por tu templo, pero en realidad lo hicieron por ellos, para dejarse ver como si fueran muy piadosos o bondadosos. Pero Dios dice, a mí no me impresionan con su ayuno porque siguen siendo personas violentas con los demás. Siguen siendo abusivos, siguen practicando la injusticia. Así que ese ayuno ustedes lo hacen por ustedes, no lo hacen por mí. ¿Quieren agradarme? Dice el Señor. Entonces les dice eso. Muéstrenlo con imparcialidad. Muéstrenlo con compasión. Muéstrenlo con bondad el uno con el otro. Este mensaje no es nuevo y Dios ya había dado este mismo mensaje con relación a los ayunos judíos siglos atrás por medio del profeta Isaías. Solo para recordarles, leo. Isaías 58, 6 y 7. Ya Dios había dicho y ahora se los está recordando. Isaías 58, 6 dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesiten y no escondan de los parientes que precisen su ayuda. No se escondan. Así que está bien, dice Dios, que hagan sus ritos, que hagan sus costumbres. Pero más que eso, a mí me interesa que ustedes vivan. Vivan como mis hijos. Que se traten con respeto, con justicia, con misericordia, con compasión. Y esto a veces pasa. A veces nosotros conocemos que la gente que está más involucrada en las actividades religiosas de una iglesia, a veces son las personas más crueles allá en la calle. Son las personas más tramposas, son las personas más implacables, son las personas más abusivas o más egoístas. Y aquí Dios le está diciendo, la primera respuesta en sentido negativo, su ayuno no me impresiona. Yo lo que quiero es que vivan con justicia y con misericordia. Pero luego les da una respuesta positiva en el capítulo 8. En el versículo 13 les dice, entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Acuérdense que el ayuno era una pregunta relacionada con la reconstrucción del templo. Y les dice en el versículo 19, estoy en Zacarías 8, 19. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. Y aquí Dios está diciendo, ya no quiero que lloren, quiero que celebren, pero háganlo con la actitud correcta. Háganlo con verdad y con paz. Y bueno, así cierra la primera gran mitad del libro de Zacarías, las bendiciones, y nos quedan las predicciones. En la última parte del libro, vamos a ver dos cargas proféticas, porque esa es la palabra hebrea que se usa. Dos masá. Una se menciona en el versículo 9:1. Este es el mensaje, dice la Biblia de las Américas. En hebreo esta es la carga profética. Y abarca del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y allá adentro hay cuatro mensajes. La primera carga profética comienza con una declaración de juicio futuro a las naciones en los primeros 8 versículos del capítulo 9. Y después una profecía de restauración al pueblo de Israel en los últimos versículos del capítulo 9. La tercer parte de esta carga profética empieza en el capítulo 10. Donde se advierte un juicio contra los malos líderes. La ira del Señor, dice en Zacarías 10:3, contra sus pastores y castigaría a esos líderes. Ahora, no se confundan. Hoy en día los pastores, pues somos nosotros los que dirigimos las iglesias. Pero en el Antiguo Testamento los pastores se refiere tanto a los reyes, como a los profetas, como a los sacerdotes. En resumen, los líderes. Los líderes son los pastores. Y cuando ellos son corruptos, pues todos pagan las consecuencias, ¿verdad? Cuando un político, con un gobernante es corrupto, pues hay injusticia, hay abuso, hay robo, hay corrupción. Cuando un profeta se pervertía en el Antiguo Testamento, entonces les decía lo que querían oír en lugar de advertirles contra el pecado. Cuando un sacerdote se pervertía, pasaba lo mismo. Los sacerdotes en aquellos tiempos funcionaban como los jueces de ahora. La gente acudía a ellos y les decía, tenemos un desacuerdo, a ver, dinos qué. Y el sacerdote decía, tú estás bien, tú estás mal. Así que si con soborno se compraban al sacerdote, en lugar de impartir justicia, impartía favoritismo. Así que contra ellos Dios da una profecía de juicio en el capítulo 10. Y también el capítulo 11 les advierte, en Zacarías 11:8 leemos, en un solo mes me deshice de los tres pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Y está hablando de su pueblo, de cómo el pueblo rechazó a Dios mismo. Y dice, yo también por eso los he hecho sufrir. Así que les dije, Zacarías 11:9, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Es un terrible juicio. Y todos estos hablan de juicios que están por venir en el futuro. Y ahí termina en el capítulo 11 la primera carga profética. Y la segunda carga profética viene en los capítulos 12 hasta el 14. Que también tiene cuatro mensajes allá adentro. El primero en Zacarías 12, versículos 1 al 9. Dios profetiza que la ciudad de Jerusalén será liberada de un asedio futuro que va a acontecer. Todavía no se cumple esta profecía. En la segunda mitad del capítulo 12, la segunda profecía advierte del lamento que el pueblo de Israel va a hacer por matar al Mesías. Fíjense que esta es una profecía tremenda. Se los voy a leer en su resumen en Zacarías 12:10. Dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David. Está hablando específicamente de los judíos. Y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Esta profecía se cumplió inicialmente en nuestro Señor Jesucristo cuando lo clavaron en la cruz. Los evangelistas dijeron, ahí está la profecía de Zacarías cumplida cuando a Jesús lo clavaron en el madero. Lo traspasaron. Aquí dice claramente, me mirarán a mí a quien traspasaron y harán duelo por él como por un hijo único. Esta profecía significa esto. Cuando Jesús de Nazaret aparece, la mayoría de los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús. Dicen, Jesús no es el Mesías, y lo han rechazado. De hecho, si ustedes fueran a Jerusalén, si ustedes fueran, a veces yo oigo las noticias, hermanos, lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y muchos cristianos dicen, no, pues hay que estar del lado de Israel y todo. Y está bien, hay que estar del lado de la justicia y de la razón. Porque hay gente mala en todas las naciones, ¿entienden? Pero hay que estar al lado de la razón y de la verdad. Y yo puedo decirles, nosotros que hemos estado en Jerusalén, los judíos en general no quieren a los cristianos. Los cristianos amamos a los judíos, pero los judíos no quieren a los cristianos. Desprecian a Jesús la mayoría de ellos, excepto los judíos mesiánicos, que son la inmensa minoría. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de judíos en el mundo escupe el nombre de Jesús. Pero va a venir un día, según este versículo, cuando Cristo regrese por segunda vez y se le revele a la nación de Israel, los judíos van a darse cuenta que sí, en efecto, Jesús de Nazaret era el Mesías al que ellos mataron. Y dice esta profecía que ellos van a llorar cuando se den cuenta cuántos siglos han tenido el Mesías y lo habían despreciado. Dice que llorarán, vuelvo a leer, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. En la tercera profecía de la parte final del libro, en el capítulo 13, Dios anuncia que va a venir el día en que Él va a purificar a su nación, a su pueblo escogido. Y por último, al final del capítulo, en el capítulo 14, el capítulo final, es una profecía acerca del futuro reino de Dios. En esta parte final de las predicciones hay muchos versículos que hablan del Mesías y que ya se cumplieron en Jesucristo inicialmente. Por falta de tiempo no los pude leer todos con ustedes. Pero la mayoría de esas profecías todavía creemos que son profecías futuras. De hecho, a Zacarías 14 muchos teólogos le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por falta de tiempo no lo vamos a analizar hoy, pero solamente se los dejo ahí para despertar su curiosidad y ustedes pueden leer y estudiar ese libro si quieren. Quiero terminar llevándolos a Zacarías capítulo 3. Vamos a analizar una de las visiones, de las 8 visiones. Vamos a analizar la visión del sumo sacerdote Josué. Y estoy hablando de la cuarta de las 8 visiones. Así que vamos a Zacarías capítulo 3. Dice, todo comienza, esta visión que tiene en la noche Zacarías, comienza con la imagen de una corte. Imagínense una corte donde está un juez, está el acusado, aquí al centro, de un lado está el abogado defensor y del otro lado está el fiscal acusador. Y dice, uno, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahora déjenme les recuerdo, la palabra Josué, otras versiones tienen Jesúa, es la palabra hebrea que se traduce Jesús en el Nuevo Testamento. Es esa misma palabra. Josué, que estaba delante del ángel del Señor, o literalmente en hebreo dice del ángel de Yahweh. Y Satanás, en realidad en hebreo dice, y Satán, a Satán significa acusador en hebreo. Y Satán estaba a su derecha para acusarlo. Así que aquí tenemos en el centro a Josué, que es el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? Pues es el sacerdote más importante de todos los sacerdotes. Así que ser parte del pueblo de Dios era ya un privilegio. Pero ser sacerdote era ser todavía un segundo privilegio, porque no solo eres parte del pueblo de Dios, sino que eres sacerdote, un siervo de Dios. Pero ser el sumo sacerdote es el sacerdote más importante de todos los sacerdotes. Y este es Josué. Josué representa a todo el pueblo de Dios. El sumo sacerdote venía ante Dios con un sacrificio para pedir expiación, es decir, perdón para todo el pueblo. Así que aquí Josué representa a todo el pueblo de Dios. Y viene el Satán, viene el ángel acusador, que nosotros le llamamos ya a la luz de... El Nuevo Testamento le llama Satanás. Y lo acusa. ¿De qué lo acusa? Versículo 3. Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Si las mamás les dicen a los hijos, órale cochino, lávese las manos. No meta la mano en el plato hasta que no se limpie. Eso es para comer. Mucho más, imaginan, para un oficio sagrado. El sumo sacerdote no podía llegar todo chamagoso, todo pestilente, todo manchado. Era indigno presentarse así ante Dios. Así que, aparentemente, Satanás viene en la corte de Dios y le dice a Dios, este no merece estar aquí, mira cómo viene. Mira cómo está. Indigno. Y la defensa interviene. En el versículo 2, ahora, ¿observaron quién es el defensor? Es el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, ¿correcto? Pero fíjense qué extraña la visión, porque en el trono el juez es Yahweh, es Jehová, es Dios. Pero el abogado defensor es el ángel mensajero de Yahweh. Así que al mismo tiempo se nos presenta a Yahweh y al ángel de Yahweh. Son dos seres diferentes, ¿entienden lo que estamos viendo en la imagen, correcto? Pero en el versículo 2, lamento que en esta ocasión, en el versículo 2, la Biblia de las Américas no tradujo con precisión el texto hebreo, pero Reina Valera sí tradujo mejor. Porque el versículo 2 en la Biblia de las Américas dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás. Pero el hebreo y Reina Valera 60 y la mayoría de las versiones no dice el ángel del Señor en el versículo 2. Solo dice Yahweh. Yahweh dijo a Satanás, Yahweh te reprenda, Satanás. Con lo cual se nos está diciendo que el ángel de Yahweh también es Yahweh. O sea que también es Dios. Este es uno de los pasajes, hermanos, más claros del Antiguo Testamento para darnos un vistazo de cómo es la Trinidad. Porque hasta el día de hoy hay gente que cuestiona la Trinidad. Dice, no, la Trinidad son tres dioses. Por lo tanto, es mentira, hay un solo Dios. Pero la Biblia nos presenta que Dios es uno y al mismo tiempo hay diferentes personas dentro de Dios. Así que aquí tenemos Yahweh en el trono y luego tenemos a Yahweh, pero defendiendo delante de Yahweh. Oh, pues entonces, ¿quién es Yahweh? Bueno, ese era el ángel de Yahweh en el versículo 1, pero en el versículo 2 ahora es Yahweh. Sí, eso está diciendo. No está diciendo que se bajó del trono, sino que allí está el ángel de Yahweh, ante Yahweh, defendiendo a Josué del Satán. Ay, Luis, me está haciendo como un trabalenguas. Sigamos viendo la historia. Dice en el versículo 2, y Yahweh dijo a Satanás, Yahweh te reprenda, Satanás. Repréndete. El Señor que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Básicamente la respuesta es no. Le está diciendo al acusador no. Bueno, el ángel de Yahweh está a la derecha, ¿verdad? No, ¿quién está a la derecha? Ah, Satanás está acá y ahí está Josué y acá está el ángel de Yahweh. Y Yahweh le dice no, no. No acepto tu acusación, es lo que le está diciendo. Y dice dos razones por las que no acepta la acusación contra el sumo sacerdote. La primera respuesta, extraña para nosotros, es, en primer lugar, no acepto tu acusación. porque yo he escogido a Jerusalén. Con esto ya nos da a entender que sí, que en efecto, Josué representa a todo el pueblo de Dios. ¿Entienden? Porque Jerusalén es toda una ciudad, que es la capital de la nación judía. Le dice, en primer lugar, yo he escogido a Jerusalén. Y la segunda razón, porque este, o sea, Josué, es un tizón arrebatado del fuego. ¿Qué es esto? Pues es una figura de lenguaje. Un tizón significa un palo, como dice la English Standard Version o la King James Version o la... La Dios Habla Hoy tradujo un carbón, pero realmente es un palo que avientas a la fogata. Cuando tú avientas un palo a una fogata, pues prende fuego y se empieza a quemar de una orilla, de la punta donde está tocando el fuego. Si tú no actúas rápido en cuestión de tiempo, todo el palo se quema y se convierte en cenizas. ¿Entienden lo que decimos? Pero alguien antes de que se queme el palo, lo saca del fuego. Lo saca. Y lo que está diciendo, este estaba destinado a ser acabado, pero lo saqué antes que se acabara. Y es una figura que aquí en el contexto significa la nación de Israel estaba destinada al exterminio y al olvido. Los expatrié a Babilonia. Pero ahora lo saqué. Yo saqué a los judíos de regreso y los traje de regreso, de vuelta aquí a la tierra. Aunque ya los daban por muertos, aquí estoy yo. Las dos respuestas dicen básicamente un mismo mensaje. Y ese es el mensaje. Tu acusación es rechazada porque él no está aquí por sus propios méritos. Si fuera por sus méritos, sí estaría rechazado porque está todo chamagoso. ¿Verdad? Pero dice, no está hasta aquí, este no está aquí por sus méritos, por sus ropas. Está aquí porque yo lo escogí. Está aquí por gracia. Este es uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento donde demuestra que no es por méritos nuestros que podemos estar aceptos delante de Dios. Es porque Él nos escogió por su pura misericordia y su gracia soberana. Miren cómo lo dice en los versículos siguientes. Versículo 4. Y este habló, hablando de Yahweh, y dijo a los que estaban delante de él. Entonces, aquí en la corte hay otros que no se habían mencionado antes. Está el ángel defensor, está el acusador, está Yahweh, está el acusado, pero ahora vemos que hay como guardias. Como los policías que están ahí, ¿verdad? Por si alguien se pone medio imprevisto, pues intervienen. Y entonces en la corte de Dios hay ángeles y les dice a ellos, los que estaban delante de él, en versículo 4, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, a Josué, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Entiendan el significado de la visión. Es verdad, Josué está manchado. ¿Qué representan sus ropas sucias? Ustedes lo saben. ¿Qué representan? El pecado. El pecado. Todos nosotros hemos manchado nuestras vestiduras. Y aquí no vemos a Josué bañándose para quitarse las manchas, ¿verdad que no? ¿Quién le quita los vestidos? ¿Él a sí mismo? No, Dios se los manda cambiar. Es Dios el que nos imparte su perdón, su santidad y su justicia. Nosotros no nos podemos dar eso a nosotros mismos, por más que nos bañemos, por más que nos arrepintamos de pecado, por más que hagamos el bien para compensar la balanza. No, pues ya dije una mentira, ahora tengo que decir una verdad, así. Salgo even, salgo parejo. No es por obras, no es por lo que yo pueda hacer por mí mismo que puedo ser acepto. Es por lo que Dios hace conmigo, es por lo que Dios hace en mí. Él me reviste de justicia, me reviste de santidad, Él me reviste de Cristo. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo vino a morir, a pagar nuestras culpas y nosotros por la fe nos revestimos de Cristo. Por eso Dios nos ve aceptos, no por lo que hacemos por nosotros mismos, sino por lo que Él mismo hizo por nosotros. Y dice ahí, versículo 5, estoy en Zacarías 3:5. Y después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza. Y le vistieron con ropas de gala. y el ángel del Señor estaba allí. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo Josué para merecer ese privilegio? ¿Notaron algo que él haya hecho? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cuántas veces la Biblia nos dice? Mayormente en el Nuevo Testamento nos lo dice cristalino. Nos dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie presuma. No salvó, Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Una y otra vez la Biblia dice que si algún día alguien va a comparecer ante Dios en el juicio y salir aprobado, no es por lo que esa persona haya hecho por ella misma, es por lo que Dios hizo por ella en la cruz de Cristo. Dios envió a Cristo a morir por nuestras culpas y después lo levantó de los muertos para otorgarnos la justicia de Cristo como si nos depositaran en la cuenta de banco espiritual. Estamos en bancarrota, pero todos los méritos de Cristo se nos transfieren a nuestra cuenta. ¿Algunos de ustedes les daría el patatús si abrieran su cuenta de banco y descubren que todos sus ahorros se fueron y se los pasaron a alguien más? No, hasta faltan a la iglesia. No le hace que sea domingo en la tarde, ahorita tengo que llamar al banco. Esto se aclara. Pero ¿qué tal si en lugar de ver que te falta dinero, encuentras que hay una millonada ahí? ¿Verdad? Ay, Señor, gracias por la bendición. Y el otro llamando al que se lo quitaron, ¿verdad? ¿Saben? Es Cristo a quien le recogieron su justicia y nos la depositaron en nuestra cuenta. Por eso en el día del juicio vamos a salir sobrados, gracias a Cristo. Por eso no es por lo que yo pueda hacer por mis vestidos, es por lo que Dios hizo por mí mismo, por la obra de Cristo. Pero ¿por qué Dios nos reviste? ¿Por qué Dios reviste al sumo sacerdote Josué? Ya estamos en la recta final. Dice el versículo 6, entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. En otras palabras, entre estos que están aquí, entre los ángeles, yo te he revestido para que seas sacerdote y vas a tener el privilegio. ¿Para qué te vestí? Para que sirvas en mi santuario, para que cumplas los oficios, para que me sirvas a mí. Dios no reviste a Josué para que se vaya a la hamaca con la piña colada ahí. No, lo revistió para servir a Dios con dignidad. Me hace recordar las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios nos ha limpiado, pero no nada más para sentarnos en las sillas o para pasárnosla descansando. Dios nos ha limpiado para usarnos, para servirlo a Él. Como un médico toma el bisturí y lo esteriliza, no lo esteriliza para guardarlo, lo esteriliza para usarlo. Y Dios nos ha limpiado a nosotros para usarnos, para servirlo a Él, no para descansar, para hacer cosas para la gloria de Dios. En el versículo 8 dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. Presagio significa que son hombres simbólicos. Ustedes, los estoy usando a ustedes como un ejemplo, es lo que está diciendo. Pues yo voy a traer a mi siervo. ¿A quién? El renuevo. Otra vez, ¿verdad? ¿Y ese quién era? El Mesías, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es Jesucristo. Dice el 9. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Acuérdense que son visiones. Es una piedra con 7 ojos. Si era una piedra con 7 lados y en cada lado tiene un ojo. Dice, ¿qué piedra tan extraña? En el capítulo siguiente, en Zacarías 4, versículo 10, él va a decir que los ojos son los ojos de Yahweh. Así que esta es la piedra con los ojos de Yahweh que todo lo ve. Y es una figura más del Mesías, que va a ser omnisciente y que va a saber todo lo que hay. Él sabe, Jesús sabe todo lo que... También dicen los evangelios que Él sabía lo que hay en el corazón de los hombres. Jesús sabe todo, todo lo ve, todo lo sabe. Dios y el Mesías también. Y aún así, miren cómo termina diciendo, el versículo 9 dice, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Esta es una profecía de que Jesús, el Mesías, como la piedra de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, sabe lo que cada uno de ustedes y yo hemos pecado. Él sabe todas nuestras maldades, pero si Él nos ha escogido para ser suyos, como dice aquí, Él quitará la iniquidad, no solo de Josué, pero dice, pero de la tierra, de todo el pueblo escogido por Dios. Y finalmente dice Zacarías 3:10, aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidará a cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Y aquí el cuadro ahora sí es debajo de la sombrita con la piña colada. Pero eso va a ser hasta el final. Aquí una persona planta una higuera y tiene que trabajar duro para cuidarla y verla crecer y finalmente crece y echa sus ramas, sus hojas y da su sombra y da su fruto. Y después de tantos años de cuidado, ya creció tanto que su dueño finalmente pone una sillita abajo de la sombrita y ahí está en la tarde, una tarde fresca, comiéndose sus higos o tomándose un juguito de uva de la viña que plantó y que tantos años ha cuidado. Y esta es una profecía final de cómo Dios va a vivir en comunión, en fraternidad con su pueblo, brindándole seguridad y prosperidad. El profeta Zacarías es un profeta que habla mucho de lo que viene todavía por el futuro. Como pueden ver ustedes, cuando estudiamos estas visiones, las visiones no se interpretan literalmente, se interpretan simbólicamente. Las figuras de las profecías apocalípticas son simbólicas, es decir, cada figura representa algo y uno tiene que buscar otros pasajes de la escritura o el contexto para ver qué dice Dios que significa el símbolo. Y esa es la forma en que nosotros debemos estudiar Apocalipsis también. Pero hoy no es estudio de Apocalipsis, hoy ha sido estudio de Zacarías y aquí vamos a terminar. Y quiero cerrar con esto. ¿Cuál es el punto principal de la visión de Zacarías 3? Sigue siendo el mismo el día de hoy. Si podemos estar ante Dios un día, es por su gracia. Porque Cristo fue enviado a morir por nosotros. Está en nosotros aceptar a Cristo. No a Cristo y a María, no a Cristo y al pastor, no a Cristo y al santo, no a Cristo y al Dalai Lama. No, Jesucristo es el único renuevo, es el único Mesías. Y Dios nos manda que lo contemplemos y que creamos en Él. Que nos arrepintamos de nuestro pecado y aceptemos que Jesús nos limpia, nos reviste y nos declara en good standing, en buenos términos delante de Dios. Y si tú todavía eres una persona que no ha hecho la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, te voy a decir cómo lo hice yo el día que entendí. Hace muchos años, en un mes de octubre, yo estaba sentado en una silla como esas y otro hombre estaba hablando. Y explicó lo que yo estoy explicando ahora. Y ese día Dios abrió mi corazón y mi entendimiento. Y yo pensé, yo dije, yo no me quiero perder. Yo sí quiero que Dios perdone mis pecados. Así que cuando Él dijo, ¿hay alguien aquí que no quiera morir en sus pecados? ¿Que tenga miedo de perderse? ¿Que quiera hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? A través de la fe. Levante su mano, dijo Él. Y yo la levanté. Y otros como 30, era una iglesia grande. Él nos hizo pasar al frente, oró por nosotros y nos guió en una oración. No se preocupen, no los voy a hacer pasar al frente. Lo importante no es que pases al frente. Lo importante es que pases de muerte a vida. Del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. Que te conviertas en tu corazón. No en apariencias, que te empiece de adentro para afuera. Así que si pudiera haber alguien así entre nosotros, yo voy a orar por ti. para guiarte si tú quieres tomar esa decisión. Acompáñenme a orar, cierren sus ojos, oremos. Si hubiera entre nosotros alguien que está viendo este video o aquí está escuchando este mensaje y dice, yo realmente sí quisiera que Dios perdone mis pecados, quisiera conocer a Cristo y quisiera aceptarlo. No sé qué venga, pero yo sí acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, estoy dispuesto a conocerlo. Si tú eres esa persona, lo primero que tienes que hacer es reconoce que eres un pecador o una pecadora y que estás perdido en tu corazón. Dile algo así a Dios en tu propio corazón. Mientras yo lo digo, haz lo tuyo. Dile, Dios mío, tú me trajiste aquí, no por accidente. Yo recibo este mensaje para mí. Soy un pecador, soy una pecadora. He ensuciado mis vestidos. Me siento culpable. No soy digno. Siento la acusación de mi conciencia. Te pido perdón. Yo acepto a Jesús como mi vestido. Jesucristo, límpiame. Yo te suplico que con tu muerte y con tu resurrección, tú me cubras, tú me vistas, me perdones. Pongo mi fe en ti. Hoy te entrego mi corazón, ven a mi vida, Señor. Yo te recibo por la fe. Amén. Si usted hizo esa oración todavía con sus ojos cerrados, si usted tomó esa decisión, cuénteselo al amigo o a la amiga que le invitó. Y si quiere hablar con su servidor, aquí estoy para servirle. A todos los que ya son hijos de Dios, siéntanse agradecidos por la obra de Cristo a favor nuestro. Y siéntanse felices de que es por la gracia de Dios que estamos revestidos y no por nuestros méritos. Pero aún así, como a Josué, se nos llama a servir al Señor, a guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus caminos, no para salvarnos, para agradecerle que nos salvó. Señor, es mi oración que tú bendigas y que guardes y que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.